El protagonismo de los jóvenes en el sistema electoral cubano es vital, sobre todo desde las comisiones municipales, al decir de varios de ellos que dignifican en la primera experiencia. Mi nombre es Dayan Morel. Por primera vez estoy trabajando aquí en la Comisión Electoral. Para mí significa algo muy importante y mucha responsabilidad. Me imagino que esta experiencia como joven pues te hace pensar en el compromiso que hay con el legado de Fidel. Bueno, sí, yo como militante de la juventud que soy, estoy muy comprometido con mi trabajo y con la revolución y con cumplir bien el concepto de revolución que nos dio nuestro comandante en jefe, Fidel Castro Ruz. Tienes la experiencia del conocimiento técnico de la informática, pero has ido aprendiendo poco a poco cómo implementar ese conocimiento en lo que tienes que hacer aquí en la Comisión Electoral Municipal. El compañero que estaba secretario era muy bueno lo que era la técnica aquí de la informática, me fue enseñando y he ido aprendiendo mucho, todos los días he ido aprendiendo algo nuevo aquí. Pero no estás tú solo, tienes un equipo de trabajo aquí. Sí, como los compañeros del Joven Club que vienen todos los días aquí a apoyarnos, a darle mantenimiento a las máquinas. Todo esto es un equipo que se complementa bastante bien. Entonces, ¿tienes la confianza de que vas a representar dignamente la tarea que has asumido aquí como joven? Pues espero que sí, que todo salga bien con estas elecciones que van a ser una de las más difíciles que vamos a tener. Erismel Esquivel Ramírez. ¿Cuál es tu función aquí en la comisión? Soy vocal de la Comisión Electoral. ¿Es tu primera experiencia? Sí, primera vez que soy vocal de la comisión. ¿Cómo te has preparado y cuál es la función que tienes aquí? Esto principalmente lleva una autopreparación, ya que en la comisión nos dan una serie de seminarios que es donde nos van preparando para enfrentar el proceso. Fundamentalmente, tu labor está dirigida al asesoramiento de las comisiones de circunscripción. En eso se basa el trabajo, en asesorar las circunscripciones que atendemos. Yo atiendo 3 circunscripciones, la 7, la 8 y la 9, donde nosotros como vocal asesoramos a las comisiones de circunscripción para que tengan un mejor trabajo en la base. ¿Qué significado tiene para ti como joven estar ya en la primera trinchera ahí de combate junto al legado de Fidel, que confío tanto en los jóvenes? Me siento muy orgulloso ya que estoy desarrollando una tarea que no todas las personas pueden desarrollar. Gracias a mi actuar en la vida cotidiana y enfrentar la tarea y dar lo mejor de sí. Sin lugar a dudas, el proceso electoral cubano democrático garantiza que el pueblo participe en las decisiones del Estado a través de las organizaciones sociales y de masa a que pertenece. Razón que nos distingue en el rol participativo. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.